Ahora sí, volviendo al tema de la revolución en la historia de las mujeres. Bueno, sí, ya saben, el principio de la moda, que todo lo que puede recortarse acaba por recortarse. Bueno, entonces. ¿Qué año es esto? Los 60. Creo que la foto es de Nueva York, no hago mucho caso. Era una cosa un poco orientativa. Entonces, vamos a ver muy rápidamente, porque me interesa centrarme en la ciencia por diversas cuestiones, tres revoluciones habitualmente asociadas con la segunda mitad del siglo XX, eso es importante, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y la exasperación del esfuerzo de guerra en todo el mundo supuso, sobre todo según fue avanzando, una guerra que fue muy larga, porque duró 6 años, la Segunda Guerra Mundial, supuso una, si quieren, una contrarrevolución, no definitiva, pero sí al menos temporal, en alguno de los cambios en los roles de género que se estaban formulando y que estaban en algunos casos en potencia desde más o menos finales del siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del siglo XX. Pero superado, digamos, el periodo de la posguerra, que puede ir más o menos hasta la mitad de los años 50 en todo el mundo, y todo el mundo incluye la URSS, porque en el año 53 ocurre un cambio muy importante en la URSS, que es la muerte de Stalin. Sí. Entonces, por distintas razones, tanto, si quieren verlo así, el bloque soviético, o más bien la URSS, porque en el 56 es la revuelta de Budapest, muy interesante, muy compleja, mucho más compleja que la Primavera de Praga. Y digo muy interesante, muy compleja, porque la revolución, porque así mismos los húngaros decían que estaban haciendo una revolución, del 56 se formuló como una revolución a la vez anticomunista, antisoviética y anticapitalista. ¿Hasta la suyentos te queda? Pues otra cosa, que era la democracia con rostro humano, el socialismo con rostro humano, que luego van a retomar en el 68 los de Praga. Okay. Efectivamente, es un poco lo que... Es un momento histórico interesante que quizás en algún momento merezca alguna reflexión más amplia, pero en fin. Entonces, en lo que vulgarmente llamamos los 60, que en realidad, y se ve por ejemplo en el cine, empieza a finales de los 50, hay tres revoluciones, las tres son previas, las tres ya estaban ahí desde mucho tiempo atrás, pero de alguna manera, en todo el mundo, y particularmente en el mundo, si quieren capitalista, si quieren occidental, ya a partir de los 60 no van a tener vuelta atrás. Dos de ellas están íntimamente ligadas. Ahora las vamos a ver. Una es la revolución sexual, otra la revolución conceptiva y otra la revolución laboral. Conceptiva y otra la revolución laboral. Recuerden que les decía en la primera parte de la sesión de hoy que lo que sida hongos. Nada más alcancé a ver eso. Ahora lo vas a volver a ver. Es que el clamato creo que lleva algo de whisky o de tequila, entonces... Lleva algo de clamato. Creo que el clamato de Male, el tequila de Male lleva algo de clamato. Entonces, está muy participativa. En esa foto viste algo. No me siento bien, no sé si lo ha notado. Sí, sí. Sí, estoy mal. Dormida en un rincón. Sí, soy el último de los críticos. Vamos a ir a papachar a los historiadores que critican. Entonces, apapachemos a Male. Cambio de tema. Mini skirts forever. Bueno, entonces. La ropa, entre otras cosas, ha servido como un marcador de límites sexuales. Claro, quieren, claro. De roles de género, pero también de a ver a dónde llegaba. Haciendo una broma muy conocida, que mantiene mucho de razón y de verdad, pues en los años 20 del siglo XX o en los años 10 del siglo XX, ver el tobillo era una cosa erótica. Bueno, ya sexualísimo. Entonces, bueno, pues ver las piernas desnudas y la minifalda, pues ya ni les cuento. Entonces, por eso puse un poco esta foto para ejemplificar esto de la revolución sexual. La revolución sexual que vamos a resumir, porque necesitamos resumir, porque no tenemos tanto tiempo, de la siguiente manera. Es la formulación, y en este caso el segundo sexo de Beauvoir es fundamental, es la formulación de que la mujer no solo tiene derechos, sino que ha de apropiarse de su propio deseo. En términos psicoanalíticos, es decir, de todos sus deseos, pero también en términos psicoanalíticos, la sexualidad es la expresión última de ese eros, ¿no?, que domina, digamos, la formación de la propia personalidad. Eso es revolucionario. No, Simone de Beauvoir no es la primera en decirlo, el feminismo de la llamada segunda ola no es la primera en formularlo, pero es, si me lo quieren entender así, una especie de ya no hay vuelta atrás. Y hasta el día de hoy... Es como dejar de ser objeto, ¿no? Sí, y de ser sujeto. Construirse como sujeto autónomo a partir de su propio deseo. Y eso, digamos, el mejor resumen es la revolución sexual. Y es la única manera que he tenido de callarlos a todos, sobre todo a la del flamato con tequila. Porque ha sido hablar de sexo y ya se han puesto todas que parece como ¡pum! Ya, yo ya despertaste. Sujeto autónomo de su propio deseo. Sujeto autónomo de su propio deseo, es decir, control que formula y que expresa y que, digamos, tiene su propio... Y no me vuelta para atrás. Bien. No sé si me deprimió el guasón. Dice que está deprimente. Ay, yo creo que eso fue. Dándole voz, Bárbara. Yo he oído unos cafés. Perdón, Jesús, por esto. Ya, mal. Bueno. Perdón, perdón. Mira, tricomonas. Que sí, que sí, que sí. Si era de verdad. Ahorita vamos. Ahora vamos. Bueno. ¿Esa es la constructiva o esa sí. es la...? Lo que pasa es que obviamente, por obvias razones, sobre todo en el método tradicional, la revolución sexual tiene que ver con la conceptiva y viceversa. Pero, y de hecho, porque esto me lo sacaban el otro día en la clase en paralelo que estamos dando los jueves, que es el mismo temario, casi el mismo temario, me decía alguien, bueno, Lorenzo amigo, me decía alguien como, es que Jenny rápidamente entiende cuando digo estas cosas de quien hablo, me decía alguien, y no le falta razón, es verdad, la revolución sexual es la revolución conceptiva, la revolución conceptiva, la revolución sexual, pero en términos analíticos, a mí, en sociológico, sí me interesa dividirlo, una cosa es dominar no es la palabra, una cosa es sentirse empoderada, si quieren, que es un término de la cuarta y tercera ola feminista, no de la segunda, sentirse empoderada del propio deseo, sentirse del deseo sexual y de todo, o sea, de la carrera, de yo no voy a cambiar de carrera porque no me da la gana y mi marido que haga lo que haga, pero yo hago lo que quiera, ¿no? Por eso, el deseo se expresa de muchas maneras, ¿no? Esto es psicoanálisis 101, o sea, tampoco es. Pero sí, sociológicamente me parece que una mujer puede creer que no siente orgasmos, pero saber que no quiere tener hijos. O sea, es una manera como de llevarlo al límite. ¿Creer? A ver, la gente no cree. Pues sí, o sea, hija, ¿sabes o no sabes si todo, tienes un orgasmo? Te puedo asegurar que todo se educa. Todo ¿qué? Se educa, eso todo también. Se educa. Todo ¿pero se es educa. Que porque te embarazaste? No entendí. No, yo no entendí las dos cosas. No tiene nada que ver una con la otra. No, exacto, no, absolutamente. Pero es a lo que voy, vamos a ver. Una mujer, por ejemplo, puede, por razones sociales, por el tipo de cultura o sociedad en la que está educada, no aprender, no buscar, o que le dé muchísima pena buscar, cómo expresar su propio deseo sexual. Pero lo que puede tener clarísimo es yo no quiero tener 10 hijos. Ah, claro. Ah, sí. Son dos cosas. Sí. Bueno, entonces, por eso, en términos analíticos, me parece interesante, cuando menos, productivo didácticamente, separar, y no sé, primero, por supuesto que lo hago, porque hay mucha bibliografía al respecto, separar los dos temas. Es más, en México, hasta donde lo conozco, que no lo conozco mucho, pero en Europa, muchas veces, si no siempre, salvo por ejemplo en países del norte de Europa, en países escandinavos o Holanda, las llamadas clases de educación sexual, en realidad, en lo que se enseña y cómo se enseña y qué se busca, son clases de educación reproductiva. Prevención de embarazos y enfermedades. Entonces, oigan, pues ahí tenemos un problema de disonancia cognitiva. O sea, no le estamos enseñando, por decir algo, a las chicas de la prepa o a las chicas de la secundaria a proyectar su propio deseo. Lo que le estamos enseñando es a no quedarse embarazadas o a no contraer enfermedades venéreas. Entonces, sí me parece que hay en términos analíticos se puede dividir, se debe dividir y que además conviene. O sea, lo bueno sería juntarlo todo, pero de hecho la sociedad... O sea, la revolución que se activa a la revolución. Porque la mayor parte, claro, la mayor parte de las autoras y autores, cuando hablan de revolución sexual, en realidad, o sea, no todos, pero es muy habitual que se quede en esto. No te quedes embarazada si no quieres. No, no tomes enfermedades. Eso es lo conceptivo. No un deseo, sino un no. El deseo tendría que ser positivo. Sí. O sea, a ti te gusta vestirte de enfermera y, en fin, hacer la disciplina inglesa, pues voy a disfrutar. Claro. O sea, si es que es eso, aunque, como decía mi abuela, que era toda una señora, la que conocí. La no, tía la tía Paulina. Era la madre de la tía Paulina y se notaba por dónde venía. Decía, pues miren, mientras no hagan daño. Claro. Ella, una señora que pasó la guerra y un marido un poco pesado. Entonces, no violento, pero pesado. Entonces, y que le hizo 8 hijos, claro. 2 embarazos y 8 hijos. Entonces, sí, o sea, y creo que el ejemplo de las clases de educación sexual sí es muy potente. Salvo países escandinavos, salvo Holanda, y algún país por ahí perdido en el mundo probablemente más, no te dan clases de educación sexual. De lo que te dan son clases de educación reproductiva. Anticonceptivas. O sí, ¿no? Entonces... Pues biológicas. Sí, biológicas, efectivamente, ¿no? Pues sí, a mí se puede me vas a criticar de madres lo que te voy a decir, pero a mí por ser madre. O sea, creo que, por ejemplo, lo único que tiene sano esto de Fifty Shades of Grey, sí. Es malísima la literatura, malísima. Yo no la he leído. No, pero yo te lo voy a decir. He visto la película. Pero lo único que tiene ni la bueno, segunda parte de la película. Espera. Lo único que tiene bueno es que te habla de que tú tienes sexualidad. Que tú eres un ente totalmente diferente al hombre, whatever, que te acompañe y que explórala. Eso es de veras, lo único bueno que tiene. Pero está un poco atrasada que te venga con esa historia, un libro tan... No, pero lo que tenemos que reconocer, Jenny, es en la educación que se ha tenido en México, o sea, de Miraflores, bueno, y de tu mamá, o sea, yo no sé la tuya. Yo el día que me iba a casar a mí no me dijo ni sí, ni no, ni bien, ni mal. O sea, ¿por qué? Porque ese es un tema tabú y tache, tache, tache. Entonces, en este libro, aunque te digo que es burdo y no sé qué, de alguna manera se abre los ojos a que diga, carajo, disfrútate, con Cintia a pesar de... ¿O no? Eso es lo único bueno. O sea, que lo puedes anotar. Creo que Gloria ha sido muy didáctica en su explicación, que comparto, así que no necesito en ese punto añadir nada más. Pero si quieres te lo presto. Es malísimo. No, entonces, bueno, revolución sexual. Abre los ojos de muchas cosas. Ya, retiramos el uso de la palabra. Muy bien. Revolución sexual, revolución conceptiva. Y en relación con estas dos, no como consecuencia de estas dos, sí, ahora explicamos qué es cada cosa, sobre todo este cartel. Y en relación con estas dos, pero no consecuencia la una de la otra, sino que todas están ocurriendo a la vez y todas tienen una profunda relación con los cambios de los roles sociales que ocuparon las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo una cierta contrarrevolución, tanto en el mundo comunista como en el mundo, por llamarlo capitalista, por decirlo de alguna manera. Pero a partir de los 50, coincide, digamos, con la llegada a la madurez de la famosa generación, por ejemplo, en Estados Unidos, del baby boom, pero resulta que en Rusia también hubo un baby boom y también hay una revolución social en los 60. Diga, es por resumir, porque empieza... Nosotros somos Estados Unidos. Bueno, tú quién sabe. Sí, baby boomer, eres baby boomer. En México no sé si hubo baby boom, pero bueno. En España, por ejemplo, llegó más tarde, por una serie de razones demográficas que tienen que ver con la guerra civil y la inmigración y otras cosas. Pero por resumir, son los 60. Porque para el 68, esa generación que ha nacido durante la guerra ya tiene 20 años. Y son en realidad los que hacen el 68 en todo el mundo. No es casualidad que haya un 68 en Estados Unidos, un 68 en Francia y un 68 en Checoslovaquia, en Praga, y un 68 en Moscú, y un 68 en México, y un 68 en Argentina, que también lo hubo, y un 68 durante la dictadura brasileña, que ya estaba en el lugar, que era la más larga de América Latina, casi 20 y tantos años. Entonces, perdón porque sí quería decir con esto una cosa que se me acaba de ir, lo del baby boom. Digamos, hacen la revolución contra la contrarrevolución de la revolución previa. Puta madre. Sí, pero no, es fácil de entender. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde están los hombres? En el frente. ¿Qué les está pasando a los hombres? Fundamentalmente que los matan. Entonces, ¿o sí? No hay señores y no hay bebés. No hay señores y no hay bebés, pero luego de repente, al final de la guerra, hay muchos bebés y en los años 50 hay muchos bebés. A ver, ¿cómo estuvo la revolución contra la revolución? O sea, porque la revolución en el sentido de que durante la Segunda Guerra Mundial, como había pasado en la Guerra Civil Española, efectivamente, los hombres están en el frente, pues alguien tiene que llevar adelante el esfuerzo de guerra. Eso hay ni sé cuántas películas hechas sobre el tema, ¿no? De la señora que se va a la fábrica y tal y cual. Oiga, ¿sabes qué? Por ejemplo, esa serie que no está mal, que creo que se llama Las Matronas, las Midwives. Anda por ahí. Pues son unas señoras que están, me parece que la primera parte de la serie es como en la Segunda Guerra Mundial, y luego ya la posguerra, pero la posguerra inglesa que fue una catástrofe. Que, o sea, Inglaterra se convirtió un poco, o sea, Inglaterra tuvo racionamiento hasta casi los años 60, hay muchos productos, porque no se pudo levantar y además van y pierden el imperio. Bueno, porque tenemos que llevar a las negras de la NASA, o sea, a ver cómo llegamos. Bueno. Es muy práctica y está bien interpretada y está bien que se hagan estas cosas. Bueno, no ha salido, pero aquí está sobrevolando el concepto de interseccionalidad. Ahora explicaremos por qué. Ahora explicaremos por qué. La tercera revolución que está ocurriendo a la vez es la revolución laboral. Pero ojo, para que tú, mujer, que al menos potencialmente puedes tener embarazos y crianzas, necesitas o bien controlar esos embarazos, ahí es fácil, ¿no? O bien tener sistemas sociales, porque si no es, me van a perdonar, Lomas, una replicación del privilegio, es decir, si te los cuida la nana y la nana la pagas tú, pues en el sistema social no cabe nada. Si tienes estancias infantiles, entonces sí, porque lo que haces es socializar el esfuerzo, digamos, de redistribución de la riqueza. Sí, lo comparto. Y, digamos, haciendo una cosa un poco burda, pero para que nos entendamos, una señora de bosques, una señora de Interlomas, una señora de las Lomas, puede ir a trabajar lo mismo, potencialmente, que una señora de Iztapalapa, que una señora de Iztacalco o que una señora de provincia, por decir algo, ¿no? Bien. Claro, en la revolución laboral, como les decía, vemos de forma muy clara en lo que circula el queso Oaxaca, vemos de forma... También sale en la grabación. No, porque claro, si no se van a pensar que están todas atentas y todas las notas. En la revolución laboral es un muy buen indicio de que estructuras profundas, y volvemos a las primeras clases del patriarcado, no han sido modificadas por estas revoluciones, si quieren, sociales, fundamentalmente femeninas. Y esta caricatura, que es bastante tonta, pero que me viene muy bien. Didácticamente me viene bien, porque es la expresión de esa cosa tan nociva de las supermujeres. La idea de las revoluciones feministas no era esta. La idea de las revoluciones feministas es el trabajo, no es que se comparta graciosamente, es que si hay miembros de una misma familia, pues todos a chambear, todos son responsables. Nadie ayuda en casa, la casa es de todos y de todas. Pero justo, porque es una revolución fallida, que es eso a lo que voy. Por ejemplo, en una de las últimas clases que verán conmigo antes de que venga Francisco, espero que me lo traten bien, es muy simpático. Y es más, ¿por qué más no guapo tenemos que a los maridos a que tomen la clase? ¿Cuándo va? ¿A que tomen la clase para que entiendan? La última conmigo que tiene que tomar es finales de noviembre. Yo probablemente para despedirme estaré aquí el 27, aunque la va a dar él, y para que no se me asuste. Y luego ya las otras son en diciembre. Son sobre todo de literatura y de cultura. Ahí falta todo esto metido en una gran bomba que se llama culpa. Ah, sí, es una cosa maravillosa. Sí, sí. Sí, la culpa. Gracias, es un gran aliado del patriarcado, efectivamente. Gracias, sí. Claro, sí. Sí, o sea, toda esa parte. Yo me quedo un poco en el análisis sociológico por incompetencia y porque no soy mujer. Pero también, como puedo. No, mi esposa judía es muy católica en ese aspecto. O sea, lo lleva a la mujer nace con una culpa. No son, sí, vosotros, Sí, yo creo que sí, sí, sí, sí, sí. No, y además, o sea, en este tipo de... No, pero aparte la, bueno, la gran madre... Volviendo a cuando discutíamos de religión en aquel curso, pues la religión es una expresión del patriarcado. Magna. Y un arma, la culpa, bastante usada. Sí, entonces... Tenemos a día de hoy, les decía, una de las últimas clases va a ser discutir un problema peliagudo que se ha planteado el feminismo de la llamada cuarta ola, tanto el radical como, bueno, no lo llaman así, pero en fin, el moderado para entendernos aquí, que es el de la nueva masculinidad. Porque o hacemos una sociedad de amazonas y nos libramos de todos los hombres, o pues la realidad es la que es. Hay hombres y hay otros géneros, y eso es lo que ya veremos, lleva a problemas, por ejemplo, de la identidad queer, de la identidad trans, pero eso ya lo veremos en su momento, porque justo el feminismo hasta la tercera ola fue binario, eran hombres y mujeres. Sí, un psiquiatra. No, ese personaje que sale en lo de la generación de las 27 olvidadas y no sé qué, hay un individuo, es un transgénero, es un hombre ya hecho una mujer. Horrible. Ah, no, porque era una mujer muy fea. ¿Era una mujer muy fea o era hombre vuelto mujer? No entendí todas nada. Todas son mujeres. Las 17 olvidadas son sombreros. Si me dicen, si se acuerdan del nombre, sé de quién me están hablando. Sí. Era sin sombrero. Sí. Ay, pues era como la tercera. Todos los... tercer caso. Sí. Era como el tercer caso. Era fea de joven, pero ya de vieja se lo sitúa. Ya era fea, pero no era Maruja Mayo. Claro, era. Maruja Mayo, sí, Maruja Mayo. A ver, la Maruja primera Mayo que tratan es... Maruja Mayo es una pintora. Por cierto, muy interesante. Si van a Madrid o tal... Que se suicida. Ah, esa es esta. Sí, se suicida por amor. Y luego, la que sigue de la escultora, este hombre... ¿Cuál parece que amor? Es una mujer. Es mujer horrible. Muy maquillada. Muy maquillada. No, es Maruja Mayo. Estoy seguro. Entonces es Mayo. Ok. Maruja Mayo... Pues es un personaje importantísimo en la cultura española del siglo XX y es una, de verdad, pintora que a mí me parece excepcional. Pero bueno, o sea, si alguna va a Madrid o es que es la obra de Mayo, yo creo que no está muy fuera de Madrid, de España, perdón. Dice que está a nivel de... Debería de estar. A mí, mira, pues eso siempre es difícil, pero Mayo tiene una colección permanente, o sea, Mayo no, obras de Mayo están bastante bien representadas en el Reina Sofía. Entonces, la próxima vez que vayan a Madrid, no dejen de acercarse por allí. El Thyssen creo que compró por esta Carmencita, la Thyssen. Sí, pero que no era su apellido. Empieza con O, ¿no? Es que no me acuerdo. Cervera. Carmen Cervera. Ella era una Miss. Se quedó con un conde alemán. Por cierto, los Thyssen tuvieron algún problemilla por ahí con el nazismo. Sí, no por oponerse al nazismo, sino por colaborar con el nazismo. Pero bueno, en fin. Sí. Y de otras cosas que también eran eléctricas y que no eran escaleras. Pero bueno, No, los Thyssen. O sea, Thyssen es ThyssenKrupp. Ese es el gran conglomerado prusiano. En fin, pero bueno, a lo que voy. Maruja Mayo es, a mí me parece. O sea, todas las que salen ahí, o sea, sale Zambrano, que quiero decir, pero justo Zambrano. Es ahí. Zambrano vivió en México, luego regresó a España y vivió en México. Y es una pensadora, hombre, yo no sé si de las más importantes del siglo XX, pero en el contexto cultural en que se mueve. ¿Es pintora o es? No, Zambrano es. No, Maruja. Maruja es pintora fundamentalmente. Una pintora que oscila entre la abstracción, el cubismo. Sí. Y hubo, o sea, su figura se ha ido recuperando en España desde hace 20 años. Pues claro, por eso se tuvo que hacer, por eso hubo que recuperarlas, porque no. Y digo, pero bueno, o sea, sale Lorca, que está muy bien que salga, sale Dalí, que está muy bien que salga, sale Buñuel, que está. Pero es que estas señoras estaban en los mismos salones que ellos a la vez. Y en los mismos cafés que ellos a la vez. Hasta una era amante de. Todas fueron amantes de todos. De todas y de todes. Y además les publicaban, las admiraban. Es el caso de. No es que dijeran aquí, quítate, no vengas. No, no, es el caso de la mujer de Manuel Alto Laguirre, de Concha Méndez, ¿Te acuerdas del documental? Sale Concha Méndez. Concha Méndez es un actor fundamental de la cultura, no solo española, sino del exilio en México. Y ni sus luces. Se perdió. Qué raro, ¿verdad? No, qué raro no. Se llama machismo y patriarcado. Es que ese es el punto de todo este curso. O sea, no es raro. A ver, es que no puede ser de otra manera. ¿Cuántos de mujeres en la Ciudad de México a quién hay? A la madre. A la madre. Punto. Y luego la Malinche, que nos dijiste que no está. Que está bueno. A la Diana, pero la Diana es una persona crítica, pero no es una... Me estaba platicando tanto. Doña Josefa. Ni la corregidora tuvo, sí. Le regalaron... Hay monumento a la corregidora. Leona Vizcaíto. Leona Vizcaíto. Es un personaje... Es una persona, si se emocionan mucho, tenemos hasta Ataturk. La pobre Silvia no va a entender nada cuando vea la grabación. No. Porque yo no sé si ustedes han oído las grabaciones, pero yo las de Beatriz me las oía y había momentos duros. Esta tercera sección fue digresional, ni modo. A ver, entonces, a lo que vamos. Bueno, entonces. ¿De qué se da cuenta teóricamente el feminismo ya de la tercera ola? Oiga, tenemos un problema. Sí, nosotros formulamos revoluciones, puede haber, sobre todo a partir de los 80, sobre todo en los 90, sí. Legislaciones que, por resumir y siendo una etiqueta muy complicada, vamos a llamar progresistas en muchos lugares del mundo, que por ejemplo liberalizan el aborto o el acceso a la contracepción. Y no les digo de movimientos contrarrevolucionarios, como pudo ser la Revolución Islámica de Irán, por decir un ejemplo. No. Dentro de países occidentales, democracias liberales y demás, tenemos problemas estructurales que están ahí y que por encima nosotros estamos construyendo toda una armazón teórica que solo en superficie se ve reflejada en la sociedad. Bien. ¿Y por qué ocurre esto? Que es la primera pregunta, y cómo podemos solucionarlo, que es la segunda pregunta. Esa es la pregunta, ya le digo, la tercera ola feminista, que retoma la cuarta ola, porque da la casualidad, que es la que estamos viendo ahorita, se está formulando ahora mismo, porque da la casualidad de que, bueno, pues, no fue suficiente con la tercera, y llegó la cuarta. Y yo les quería decir algo, expresión de esos problemas estructurales son la continua cultura del abuso y si no del acoso sexual, en tanto que el cuerpo de la mujer está a menudo cosificado en sociedades, por ejemplo, que tienen aborto más o menos libres, que tienen un acceso de la mujer al mundo laboral y que tienen, digamos, implementadas en su legislación pues buena parte de los planteamientos teóricos del feminismo. Pero el caso es que los hombres, pues son sobre todo los hombres, siguen violando, sí. Los hombres siguen acosando sexualmente. No, por supuesto que el acoso no es solo cosa de hombres. Les voy a contar un ejemplo de nuestra pugna con la UNAM. Digo, porque lo tengo muy fresco y porque creo que ejemplifica muy bien que, como hablábamos en su momento de la religión, muchas veces el problema es el entorno burocrático que permite unas jerarquías que facilitan el abuso, el poder que busca callarse, ¿no? Y que siga funcionando. En la Facultad de Filosofía y Letras hemos tenido el caso de una profesora de filosofía, del Colegio de Filosofía, que empezó a acosar a una alumna. ¿A una alumna? Sí. Entonces, primero la buscaba en las clases. Yo creo que había tenido clases con ella, pero no. Luego la llegó a buscar a su casa. Porque de alguna manera, bueno, de hecho, porque alguien dentro del colegio se lo dijo, encontró su domicilio. Bueno, tienes que consignar el domicilio. ¿Y era casado aparte? No, era una profesora. ¡Una profesora! Es que aquí el ejemplo sí me interesa. Porque no es. El ejemplo no es un ejemplo de género a propósito. Sí. Quiero llegar al final. Okay. Lo que quiero hablar es de la estructura de poder o la jerarquía. Ya, digamos, social, que en este microcosmos que es la UNAM, sí. O macrocosmos, vale. Es tan grande que casi es un macrocosmos, permite estas cosas. Entonces, esta profesora llegó a buscar a esta chica, entonces esta chica interpuso una denuncia a través de la oficina de género caso de la facultad, que es casi tan útil como la oficina de corrupción de la presidencia de la República, pero nada. Pero bueno, ahí está, no desde hace mucho, es resultado de estas luchas, de estas luchas, la TAI. Hay un hombrecito en la puerta. Sí, mujercita, pero bueno. Para que vean lo que son el tipo de problemas que si solo, un poco, si me permiten la broma, un poco al estilo priista, solo se resuelven teóricamente, pero no en la práctica, que es una gran cosa de la ideología priista, ¿no? Vamos a hacer como qué hacemos, pero no hacemos pero nada. No hacemos. Bueno, pues la responsable de la unidad de género de la Facultad de Filosofía y Letras le aconsejó, y yo conozco a la chica, entonces que mejor, no, que vamos a ponerte a hablar con ella y llegan a un acuerdo. Que eso, en teoría, ustedes no se olviden de Silvia que está oyendo esto, y tiene que entender, en teoría feminista, en la teoría desarrollada en la cuarta ola, lo que se llama la revictimización, es lo mismo que te pasa cuando llegas al Ministerio Público y entonces tienes que contar 5 veces la historia a 5 funcionarios distintos, normalmente además hombres, o pero mujeres, también puede ser mujeres, hija. Momento, vale. O mujeres que han asumido la misma ideología patriarcal que sus colegas. Lo mismo. Sí, lo mismo. Con bigotes, claro. O sea, como decía una canción bastante, con muy mala idea de un francés, así un poco anarquista también en los 80, que se llamaba Renaud, que decía, yo amo a todas las mujeres, menos a Margaret Thatcher. Bueno, pues Margaret Thatcher, una señora que había, se había vuelto bastante patriarcal. Bueno, lo había sido toda la vida. Bueno, entonces, la denuncia avanza, llega al órgano de control colegiado de la facultad, que es el Consejo Interno, todas las dependencias de la UNAM tienen uno, y luego las áreas tienen uno, y ahí se decide separar a la profesora durante 15 días, pero con goce de sueldo. Es decir, darle unas vacaciones. Darle unas, claro. Y ese fue el resumen. Entonces, es una mujer acosando a otra mujer. Sí. No me pregunten la sexualidad de la chica porque no la sé ni me interesa. Lo que sí sé es la sexualidad de la profesora. La profesora no era ambigua, es lesbiana. La chica es, era, es más lesbiana que el sapo de leche. Pues. Vaya, Andrea. Pero lo que me interesaba aquí es que ahí no es un problema de tiene ribetes de género, pero no es un problema de género. Es un problema de jerarquía social, de poder. Entonces, digamos, se pueden superponer las cosas. Y eso es lo que ocurre muy a menudo. Entonces, la teoría, una de las teorías, o sea, uno de los conceptos centrales que desarrolla la cuarta ola feminista es, ojo, esto lo veo, ¿no? Desde aquí estoy contando un poco, al final es una cosa así. Es que me entraba una llamada y tenía que colgarla. Que es el concepto expresa una teoría detrás de la interseccionalidad. Y eso es lo que vieron quienes pudieron en la película de Talentos Ocultos, de Hidden Figures. Sí. Eso no he podido ver. Está en Apple TV. No. Ay, es fácil. Pero es a ver, vuelve a decir, bueno, que es interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? De la NASA. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es fácil de ver, ¿eh? Por eso se las puse. O sea, por eso les pedí, porque así. Vamos a leer esa película, así, no vamos a entrar en el argumento porque no nos interesa el detalle. Vamos a leer esa película desde el enfoque, desde el prisma de la teoría de la interseccionalidad. Esas mujeres están minorizadas, al menos, es decir, están disminuidas en su capacidad de reconocimiento social, al menos por 3 factores. Uno, ser mujeres. En el Estados Unidos, digamos, en los años 60, 50, 60. Otro, muy evidente, ser negra. Mujeres. Muy evidente. Entonces ya tenemos. Y el tercero, ser científicas. Que piensen, que piensen, que eso, o sea, es vamos que vamos a deconstruir. Pero podía haber sido porque eran pobres o ineducadas, pero no es. Exactamente, estamos en la ciencia. Entonces, vamos a deconstruir, y por eso me interesaba, por eso al principio, cuando estaba montando este curso, decidí meter una unidad sobre la ciencia. Les digo que en ese momento no sabía que les iba a poner. Luego, cuando vi esa película, de repente me cayó el 20. Madame Curie, claro, pero como Madame Curie es muy conocida, pues yo quería algo menos conocido. O sea, no por llevar la contraria, sino por obligarnos a pensar un poco más. Entonces, la ciencia se representa. La siesta. Es que no le dan tequila en su casa. No, en mi casa no como. Tampoco toma tequila. Bueno, entonces, la ciencia es el otro acompañante directo de cómo pensamos el mundo moderno. La ciencia, en su forma, que hasta hoy, digamos, tenemos encima de la mesa, que hasta hoy es uno de los elementos formadores centrales de nuestra cultura, acompaña el nacimiento del mundo moderno. Entonces, es una ideología central, la ideología científica, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Los debates públicos se establecen con estadísticas, interpretaciones macroeconómicas. Y por eso yo creo que es tan interesante el enfoque que vieron, bueno, que vieron con Beatriz y que de hecho no lo digo, pero están viendo conmigo, no desde una, desde unas teorías sociales cuantitativas e incluso cuantitativistas, sino cualitativas. Fíjense, la interseccionalidad dice, ustedes, bueno, vamos a ponerlo en impersonal, puede haber mujeres de clase alta, muy alta, con sirvientes, un ejército, que sin embargo en un factor de su existencia están minorizadas por el hecho de ser mujer, por ejemplo. O nos hace darnos cuenta de, ah, espérate, alguien que vive en una colonia popular de una aglomeración urbana latinoamericana está sometida a varias violencias que es mejor interpretar desde el enfoque de género, porque la pueden asaltar en el transporte, que eso no es una cosa solo de la Ciudad de México, de muchos conglomerados urbanos de América Latina y del mundo en general, pero ese tipo de problemas, por razones que no son fáciles de entender, veo, hay teorías, no son fáciles se de entender, dan más se dan más en América Latina o casi exclusivamente en América Latina. Es una cosa bien interesante. Terrible, pero bien interesante. Entonces, es la mujer la que en un asalto puede ser susceptible de ser violada. A los hombres no los violan. Fíjense, el enfoque de género permite, porque aquí es un curso a conciencia de historia de las mujeres, no es un curso de historia de género. Porque uno de los casos de violencia, de represión, iba a decir policial, pero en realidad es del ejército. Ahora en Chile, que en Chile ha tenido mucha resonancia, es un chico gay, estudiante de medicina de la Universidad Católica, la más prestigiosa no solo de Chile, sino de América Latina, que acusó al ejército de haberlo, digamos, violentado, no solo con una agresión física, sino de haberlo violado. El chico es gay. Entonces, ahí lo que vemos, y esto sí es cuarta ola feminista, porque esto no se pensaba antes, es, ah, espérate. También. Exactamente. Ahí tenemos, ahí solo podemos explicar esta agresión desde una idea patriarcal de la dominación. Yo domino a las mujeres y domino a los gays. Yo mutilo a las mujeres y mutilo a los gays. Yo agredo a las mujeres y agredo a los gays. Es decir, todo lo que va contra otro concepto creado, no en la cuarta, es casi de la tercera, no casi, de la tercera ola feminista, de los 70 a los 80, que es la heteronormatividad. Que es el ámbito combativo, yo lo vi en la grabación, entonces no me voy a meter más. Y es lo que luego en la cuarta ola feminista dice, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que pensar es la identidad sexual fluida, ¿no? De ahí viene lo de la fluidez. Bien, entonces, la interseccionalidad permite eso. Permite pensar sistemas de dominación desde ángulos distintos que pueden ser perfectamente convergentes. Habrá mujeres de ideología en lo personal liberal, o liberal en lo económico, por decir algo, que estén de acuerdo en según qué luchas, porque entiendan, y esto no ocurría, digamos, en los años 50, en los años 60, esto es un desarrollo, que, espérate, yo tengo intereses comunes con mujeres de otras clases sociales, de otras nacionalidades, de otras, incluso ideologías. Y eso es lo que explica marchas y días de huelga masivos desde hace menos de 5 años, en el 8 de marzo. Que en México ha tenido repercusión, por supuesto que ha tenido, sobre todo las marchas. Pero, por ejemplo, llevan 2 años seguidos de huelga feminista en Europa y uno de los países donde más éxito ha tenido ha sido España. ¿El 8 de marzo? Sí, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, lo de la trabajadora se lo olvida mucho. Aquí no, aquí no sí, lo dejaron como de papel. Ya, ya, pero, o sea, esta es una festividad del movimiento obrero organizado desde principios del siglo XX y el nombre original es Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y no es un día de celebración, es un día de reivindicación, porque lo que conmemoras, que probablemente lo sepan, fue una huelga en una fábrica de Chicago, me parece en 1901, 1906 o algo así. Y entonces hubo un cierre patronal, lo que llaman un lockout, y ellas se encerraron dentro de la fábrica y lo que hizo el patrón fue quemar la fábrica. Ay, con ellas dentro. ¿Dónde? Chicago. 1905, 6, 10. Madre, 10 siglo XX. Y eso es lo que digo, ya existía el movimiento obrero, era la Segunda Internacional, todavía quedaba la tercera y la cuarta. Entonces la Segunda Internacional decide que en conmemoración, que no celebración, obviamente, de esas mártires, ¿no? Porque así se conceptualiza, ¿no? Esas mártires del movimiento. En este momento el movimiento obrero, eso es curioso. Sí. Luego se convierte en mártires feministas, pero en ese momento son mártires. Porque lo que hay, porque digamos, no hay casi ni primera ola feminista. Ya saben, cuando veo un combate, lo de la primera ola feminista es una cosa que dicen las de la segunda ola feminista, que las otras eran, pero ellas mismas no se llamaban así, no se conceptualizaban así, ¿no? Y de ahí viene el Día de la Mujer. Ese es el 8 de marzo. Yo estaba viendo ayer estoy siguiendo muy cerca todo lo del impeachment. Y hay algo que comentaron ayer que era súper interesante, porque es un ir y venir que pinche Trump, que quieras. Sí. Pero la estrategia de la Nancy Pelosi, o sea, que si lo logran, no solamente va a tener el matiz de correrlo por nefasto y por corrupto, sino que es una estrategia de una mujer que va a desbancar al más patriarcal de todos. Sí. O sea, un sistema. Sí, y hay toda una discusión dentro de del Partido Demócrata y del movimiento. Te hablan de y qué bien va montando su caso ella y cómo lo va armando. Y no, ni lo estás viendo. No, pues lo pasaron ayer en CNN. Lo puedes ver en la BBC también. Si vas a la Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es la jefa de la Cámara. No es la presidenta del Partido Demócrata, es la speaker. De la Cámara de Representantes, que es la tercera autoridad del Estado. Capa por capa. Porque si mataran a Trump y mataran a Pence, que también da paso, tal, la que se quedaría con la presidencia sería Pelosi. En lo que se llama una idea que no todos los países tienen, México tiene, pero porque es un momento, es un tipo de gobierno presidencialista, entonces necesita eso, porque no se desmorona. El gobierno, sí, que es la lo llama la continuity of government. Eso es un principio de la política americana, de la política mexicana, finalmente. Que es, efectivamente, hay una línea de sucesión preestablecida constitucionalmente. Pero no es vicepresidente. Sí, Pence, te digo, que también queremos que se muera. Matan a Pence. Matan a Pence también. La tercera es la speaker. La jefe de la Cámara de Honor. No se diga. Señora, recuerden a Silvia, que nos está oyendo la grabación. Cámbiale. Oye, ¿y en México qué ve? Ni idea. ¿Qué pasa? Creo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque no hay vicepresidente. Es lo que le pasó a Juárez. Sí. O sea, este principio está desde la Constitución de 1996. Tienes toda la razón. Lo que no sé es qué pasa después. Yo lo busqué. No, ahí vuelve a hacerse abogado. Se vuelven a hacer elecciones. El momento que tiene justicia, porque lo buscamos nosotros con el ¿dónde lo ves, Andy? No, yo lo vi en CNN que le están dando cobertura porque ya mañana votan. Porque ahorita salió, hoy en Informa, de hecho salía lo del coronel. Ese, y habló ayer. Otro nuevo. Era como el testigo. Bueno, entonces. Si me permiten ir avanzando, vamos bien de tiempo, pero igual quiero ir avanzando. Oigan, les recuerdo que están en curso de historia de las mujeres. Luego, si quieren, toman otro profesor o profesora, que seguro que bueno, sobre sistema político, me permiten. Lo malo es que sistema político en Estados Unidos. No, bueno, pero ella sí podría. Tenemos que vivir en la actualidad. Sí, a ustedes les encanta vivir en la actualidad, pero yo quería irme al barroco a partir de enero. Ay, no, me puede encantar ir al barroco. Además, hay grandes películas y series sobre el asunto. Bueno, entonces. Es la interseccionalidad. La interseccionalidad es eso. Es un término, o más bien es un concepto, no solo complejo, que lo es, sino que provoca paradojas y contradicciones. Hay toda una discusión hay muchas discusiones. O sea, para mí es un elemento central que permite explicar muchas cosas. Ya creo que con los ejemplos va quedando más o menos claro. Pero dentro del movimiento feminista organizado mundial hay profundas discusiones, a veces intestinas, la verdad es que el tono de algunas discusiones es mejorable, o sea, las feministas pueden ser gente aguerrida, que por ejemplo, y esto deriva de la discusión sobre la interseccionalidad, ponen en cuestión, primero voy a poner una, digamos, como de identidad sexual, y luego vamos a una identidad de clase, porque digo, la primera puede resultar más, no sé si difícil, más compleja, más paradójica, y luego vamos a la otra. Bien, es un desarrollo muy muy reciente de los últimos, del último lustro, cuando ha habido una discusión dentro del movimiento feminista organizado, en todo el mundo, de si las mujeres trans son mujeres. Es lo que se llama el argumento biologista. Hijo, yo creo que es complicado. Yo te voy a decir por... Te alineas con las llamadas TERFs. Ya, porque yo creo que la hormona es la hormona. Se inyectan hormonas. No, pero la hormona con la que tú naces, sí me permiten. Es la que nos Gloria, da. Que me tengo que ir a mi casa conmigo. Chao. Ya se volvió. Chao. No, es que claro, como va el segundo tequila, ya sé por dónde vamos. Sí, va a ser cero mi vida. O sea, al volverse, si vas a contar, cuenta bien. Al volverse trans ya se echaron muchísimas hormonas. Entonces, ahí entra... Lo importante es lo que se siente más a uno. Si quieren teorizamos las tres posturas. Okay. Porque las tres posturas, no sé si lo saben, deberían, porque hicieron los deberes con Beatriz, pero están expresando justo un corpus teórico detrás enfrentado. Okay. Entonces, si se acuerdan, que deberían acordarse, pues este es lo más principal de lo que vieron con Beatriz, el género, el género es un constructo social, es aprendido. Claro. Entonces, es la teoría central, no solo de Butler, pero Butler es la que quizás con más dedicación y más empeño en la primera parte de su carrera, luego hace otras cosas, bueno, hace lo mismo, pero hace también otras cosas, ha ido formulando. Es el libro central de Butler, no siempre fácil de leer, de El género en disputa. Bueno, pues el propio libro va... O sea, ya en el título no engaña ya a nadie. Está todo. Bien. Entonces, esta sería la postura, vamos a decir, de Jenny. La discusión. Pues eso, el género es aprendido. Y por tanto, la identidad sexual es aprendida. Y un punto sobre lo que decía Male. No todas las mujeres trans... Se alteran. Exactamente. Ojo con esto. Ok. Ojo con esto. Bueno, a lo mejor ya venían cargaditas. Con la hormona. Es que, digo, yo mismo no tengo, o sea, tengo opinión, pero no me puedo atrever a poner encima mi opinión, porque realmente ni soy experto, ni sé, aquí reproduzco un poco las discusiones más así. Perdón que yo te interrumpa a ti. Tú estás casado con Miriam. Sí, señora. Y Miriam es una mujer que, de alguna manera, cada que le viene la regla, puta madre, antes de que le vaya a venir la regla, tú te explicas. Después de que dio a luz, tú me llamas. O sea, ahí no es aprendido. Son las hormonas las que están trabajando. Sí, vale. Pero tu anfitriona tiene gripe. Pero no, ya no le da igual. Bueno, entonces. Ay, perdón. El argumento de Gloria, si me permiten, reproduce el otro, porque en realidad son enfoques, o sea, son enfoques binarios que son contrarios. Lo que se llama el enfoque biologista. Que no es ni bueno ni malo, es un enfoque teórico. Yo le llamaría realidad. Está bien, tú. Pero porque todos estamos construidos ideológicamente para decir que nuestras ideas son la realidad y la única que existe. Pero eso pasa siempre. Si no te estoy llevando a la contraria, estoy intentando regresar a la clase. Entonces, hay tres puntos, ¿no? Hay un punto, si quieres, biológico, okay, biológico. Hay un punto cultural. Y hay un punto político. Este no lo hemos sacado a relucir, pero que está ahí latente. Claro. Porque, digamos, las que formulan, insisto, es una cosa bastante reciente, de la última década y hasta el último lustro, dentro de la corta ola feminista. Las mujeres son entes biológicos de nacimiento. Es la postura más extrema. Hay grises por medio, pero para intentar ser pedagógicos, estoy poniendo las posturas más extremas. Y de hecho, este punto lo vamos a retomar en unas clases más adelante. Aparece cuando hablemos de la identidad. Son entes biológicos de nacimiento. Es decir, no hay forma de que un hombre se haga mujer, por mucho que haya formas, si quieren, quirúrgicas o médicas o... Sí, ¿no? Bien, tal vez. Añadiría una cosa que es lo neurológico, que también está en estudio. Sí. Pero sí naces con un chip diferente, aparte de las hormonas y todo. Pero el medio ambiente te influye en ese chip, pero se cura. Pero ya es una información al disco duro, que tú naces así, como con ciertas cosas, bueno, cuidar de los hijos, esta cuestión de la culpa, la no sé qué, eso es de género, ya lo sé, pero debe de haber una cosa neurológica más allá que no... La diferencia entre el hombre y la mujer, neurológicamente, tiene que haber un cuadrante adicional, diferente. Yo decía que traíamos otro. Yo creo que es que eso neurológico está hecho también por medio ambiente. No. Biológico, neurológico. No solamente de las hormonas. Entiendo lo que dices. El cerebro nace conexiones, sinapsis. Miles de casos que no se acoplan. Montones de señores que se mueren de ganas de tener hijos. Montones de señoras que odian tener hijos y que no quieren. ¿Dónde está lo neurológico? ¿Y qué tiene? No, pero que hay una diferencia entre hombre y mujer a nivel neurológico que no está considerado en estas tres, que no es ni cultural, ni político, ni de género. Yo añadiría, que no sé si se ha descubierto, pero yo ojalá y lo descubran. Yo creo que hay una cosa que es de anatomía. Por eso. O sea, mi hija alumna me decía, yo entiendo por qué en un momento dado no hay CEOs o presidentas o no sé quién. ¿Por qué? Por lo hormonales que somos, porque de veras, ¿no? Bueno, te digo, no sé si con Miriam te pasa la bronca, pero yo, por ejemplo, días antes de que me bajara la regla, yo podía matar al marido. Bueno. Después, te viene la menstruación y lloras y lloras y lloras y lloras. Ya pasamos esos 10 días y entonces somos muy felices y somos unas chingonas. Bueno. Pero esos 10 días te matan. Y, pero es que, te matan tu lucidez. Es que no te voy a llevar la contraria. Es que vuelve a ser lo mismo. Es el argumento y biológico. No es, y no es social. Perdón, Gloria, para intentar cerrar la clase. A ver. El argumento neurológico efectivamente es un argumento nuevo en discusión. Hay reticencias importantes de una parte de la comunidad, digamos, médica, neurológica, en fin. Pero no está resuelto. O sea, piensen no que esta parte, Jenny, esta parte forma parte de la discusión actualmente en marcha entre sectores del movimiento feminista mundial o de los movimientos, porque son plurales. Entonces, es una discusión que hay que tener, como toda discusión es política, porque tiene efectos muchas veces inmediatos en la representación desde fuera y la autorrepresentación de los sujetos, y, si me permiten la broma, de las sujetas, pues se ha de intentar tener, esto es una cosa un poco prescriptiva, la voy a decir así por intentar hacerme entender, se ha de intentar tener en unos términos cívicos, en unos términos civiles, constato, y no creo que constatarlo, que justo esta discusión, porque han replicado bastante bien los términos de la discusión por parte de las feministas, justo esta discusión está creando contradicciones muy profundas en el movimiento político feminista, más bien en los movimientos políticos feministas, como que, como dijo hace poco una militante española, hemos pasado de combatir el patriarcado a combatirnos entre nosotras. Pero, ojo, los argumentos de tipo biológico, neurologista y demás, que son más complejos, y si quieren con esto termino y cierro con lo de la película, llevan a contradicciones que tampoco son menores, que dejan fuera expresiones, y esto se habla desde el feminismo decolonial, no descolonial ni poscolonial, decolonial, es decir, lo que intenta es decolonizar la mente de las mujeres, digamos, del colonialismo, que dice, bueno, oiga, o por poner un ejemplo que me han puesto varias veces en la clase. Y si yo soy zapoteca y feminista y lesbiana, y resulta que en mi cultura del istmo, o sea, no, ya les dije, no toda la sociedad es zapoteca, pero la que más gente tiene, que es la cultura zapoteca del istmo de Tehuantepec, sí tiene tres géneros. Pues oiga, ¿y dónde meto yo el tercer género? ¿No? Bien. Y es otra discusión que se ha articulado en términos, yo les digo, les replico como lo dicen ellas, el feminismo blanco. Y se quejan mucho del feminismo blanco. Entonces, como ven, la interseccionalidad como concepto nos sirve, antes del cuarto tequila, para intentar entender el origen de estas discusiones profundas. De alguna manera, vieron una especie de historia cronológica, no podía ser de otra manera, ya no es la manera didáctica de hacerlo, con Beatriz, y yo también estoy utilizando ese enfoque porque es lo más didáctico, pero ojo, en todo momento ha habido discusiones profundas. Los conceptos no sirven, el concepto de revolución, el concepto de interseccionalidad y otros más que van a ir apareciendo, ya les digo, la nueva masculinidad, para intentar complejizar fenómenos sociales que de hecho son complejos. Pero a ver, sí, tú dices feminismo blanco. No, yo no lo digo. Bueno, lo dicen las feministas coloniales. Yo, por ejemplo, pregunta, las indígenas. Pero a ver, yo mi pregunta sería, y a lo mejor tú me la puedes resolver, todos estos rollos hormonales que tenemos las mujeres, más allá de tu cultura, tu educación, es que de veras es una chingadera. Más allá de todo esto. No todas las mujeres, pero. No, ni todas son blancas, ni todas son morenas. Ni todas somos mujeres, y no todas tienen pymes. Ni todas tienen pymes. Mi mamá no supo de qué se versó esto. Y sus tres hijas nos estamos arrastrando, pero no es que sea blanco. Puede ser indígena, puede ser negro, puede ser o no. Yo creo que sí, claro que sí. Porque entonces eso sí te marca una diferencia. Porque además, como dice Male, o sea, todos estos benditos químicos que se mueven así como neurológicamente, de veras son muy traicioneros. Simplemente entonces se traen, Gloria, porque me tengo aquí. En friega. Simplemente por cerrar, si se fijan, al final, tanto lo que decía Male, sobre todo lo que decía Male, también lo que decía Gloria, que es expresión, digamos, de otras cosas que hay por detrás, volvemos a algo que veían un poco en la película, que es la ideología de la ciencia. Es decir, la ciencia acaba siendo la teología de nuestra modernidad. Sí, pero fíjate, con que digas tú que en un lugar de tres sexos y en una islita en Panamá... Tres géneros. Es que sí es importante que no hablemos de tres sexos. O sea, porque si hay personas intersex, ya lo hablamos una vez. Esos tres géneros, normalmente el tercer género son hombres que se sienten mujeres. Sí, es cierto. No siempre, pero... ¿Cómo están ellos conectados aquí arriba? O sea, ese es... O si quieren... Bueno, sí, es que... No me da tiempo para hablar más, pero sí. Te voy a decir, cuando estaba yo metida en los rollos de feminismo durísimos, me fui a Holanda a unas conferencias, no sé qué, y en un bar, que yo todavía iba sola a los bares, me encontré a un señor, y empezamos plática, y él me empezó a contar que él estaba casado, un matrimonio buenísimo, pero que cuando él quería netear con su esposa, se vestía de mujer, hasta chones y brasier, medias, tacón, y ya vestido de mujer, neteaba de una manera increíble con su mujer. No era gay. Qué bonito lo del netear, ¿no? Voy a quedar con eso sí, bueno, esa es una palabra, pero él me dijo... No, yo voy chilanga. Pero dime cómo explicas eso. Para mí, yo siempre me quedé, Pablo me decía, te encontraste con un borracho en el bar. Le dije, no, o sea, no estábamos borrachos ninguno de los dos. El señor me dijo, es la manera en que neteamos, mi mujer y yo. Vestida desde el chón, el brasier, el tacón y la media. Ese decía, ¿cómo, en dónde acomodas eso? Es muy interesante, es... Y lo dejamos por hoy. Recuerden que las siguientes cuatro clases, que son las cuatro últimas conmigo... No va a haber tequila. Sí, el tequila, lo que quieran. Pero vamos a terminar a las 2:30. Para intentar recuperar la segunda... A lo mejor 12. Sí, de 10 a 2:30. Para intentar recuperar la segunda de las que no me limiten porque además voy manejando eso.